Porque la Cámara de Agroindustrial de Tandil, junto a otras entidades y pymes también de la ciudad, han redoblado los esfuerzos para colaborar en este momento, la verdad, tan duro para muchos tandilenses y vecinos de la región, que están, bueno, atravesando este aislamiento social preventivo y obligatorio, que acá es un poco más laxo en Tandil, pero de todos modos, ahí la cadena ganadera de CAI, junto a la Federación y organizaciones sociales como la Mesa Solidaria, la Sociedad Rural, el Banco de Alimentos, están haciendo un gran trabajo, así que vamos a hablar de todo esto con Belisario Castillo, a quien le damos la bienvenida aquí a ABC Radio, Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, Belisario? Buen día, Paola, Guille y Norberto. Bueno, muy bien. Qué afinidad que tiene con Guille, ¿no? Belisario, nos dijo Norberto, ¿por qué Guille? No, porque yo soy Guille. Guille, sí. Está bien. Me dijeron el nombre y anoté Guille. Claro, claro. Guille. Bueno. Además no vamos a hablar de la salida como se ha hecho, que hemos andado de parranda por ahí. Claro, no, eso en este momento esa no. Cosa, esto en este momento bueno. No, por favor, Belisario. Bueno, contanos un poquitito entonces cómo continúan trabajando con la Cámara Agroindustrial de Tandil, la cadena ganadera, sabemos que junto con la Mesa Solidaria y otras organizaciones sociales están haciendo un muy lindo trabajo. Sí, bueno, como bien dijiste, esa es, digamos, el eje de trabajo social, que es clave para la Cámara toda. Yo estoy posicionado en la parte de ganadería, pero digamos que la Cámara en sí tiene tres ejes, que es el trabajo institucional, dirigido a integrarnos con el resto de las instituciones, con mucho apoyo del municipio y de las tres áreas estatales, digamos, pero básicamente del municipio. Después tenemos el eje empresario, que tiene que ver con identificar los problemas de cada uno de nuestros sectores, mejorar la integración de la cadena y también atender algunos problemas coyunturales que pueda haber. Y el eje social, que no es menos importante, que tiene que ver con integrarnos a la comunidad a la cual pertenecemos. Y para eso, bueno, también tenemos que atender las necesidades, ocuparnos y bueno, en ese sentido, como bien decías, ya desde el año pasado, en realidad nosotros no empezamos un programa, sino que nos integramos, apoyamos y acompañamos un programa que ya traía la Mesa Solidaria junto con el Banco de Alimentos, la Sociedad Rural de Tandil y algunas otras organizaciones, y estamos ayudando a coordinar lo que tiene que ver con la donación de animales en pie, que animales bovinos, ya vacas básicamente, y toros y todas las categorías, donación totalmente gratuita de productores de la región, no solamente de Tandil, están apoyando los partidos vecinos muchísimo. Eso lo llevamos todo a producción de carne picada, la faena se hace en Mirasur, la producción se hace en Cañoli, y toda esa carne picada se pone en bloques congelados y se reparte, bueno, vía Banco de Alimentos a, creo que son más de 70 instituciones regionales en la región que reciben ayuda del Banco de Alimentos. Belisario, ¿todo el ganado vacuno que se recupera para faena, todo se hace carne picada? Sí, 100% va carne picada, exactamente. No, ¿y por qué esta modalidad? Mirá, la realidad es que no se pide determinada calidad de hacienda en cuanto a edad, grado de terminación, sino que se pide que se done lo que se pueda. Hay gente que dona hacienda en mejor estado, otra regular, no importa, todo tiene valor. Y entonces la carne picada es mucho más fácil de producir, de manipular, y a nivel proteico y calidad de alimentación es idéntico que digamos si repartiésemos lomos o colitas de cuadril. Así que para facilitar todo lo que es la manipulación, la entrega y especialmente la conservación, porque eso se congela todo automáticamente, me parece que es la mejor forma. De todas formas, la modalidad ya viene de hace años y es como lo hace el Banco Alimento, no es claro. algo en lo que nosotros hayamos participado en ese tipo de decisiones, ¿no? Bien. Belisario, ¿cómo es toda la cadena, el proceso que ustedes cumplen para retirar, digamos, el ganado y que termine finalmente en las mesas de quienes tiene que terminar? Bueno, nosotros, Miguel Grondona y yo, básicamente somos los que nos ocupamos de conseguir los animales haciendo la promoción. La promoción se hace por medio de todas las instituciones. Valeria, nuestra coordinadora, nos ayuda muchísimo con la parte de medios y promoción y difusión. Llegamos a los productores, hay algunas consignatarias que nos han dado una mano, como le de Mayarán acá, Urcade Albelo en Tandil, y bueno, llegamos a la mayor cantidad de productores, algunos que conocemos directamente, otros que se acercan voluntariamente. Ustedes, las radios, nos dan una mano grande porque estas notas hacen que mucha gente también se acerque. Bueno, son productores que quieren, bueno, que entienden de la importancia de un poco hacernos cargo de toda la situación que estamos viviendo y poder dar una mano. Y nos llaman, después en la parte logística hay camiones, como Rubén el Vasco Elisegui acá en Tandil y Tadeo Sánchez en Rauch, que desinteresadamente, gratuitamente salen a recolectar la hacienda. Por ejemplo, esta semana, el martes, Tadeo hizo 280 kilómetros levantando ya una vaca por campo, se fue hasta Udaquiola, volvió por Ayacucho, arrancó a las 8 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde en Mirasur, y ayer lo hizo lo propio Rubén, que se fue hasta Pablo Acosta y fue levantando hacienda hasta última hora también, a las 5 de la tarde ayer, que me llamó que no encontraba un campo, una vaca que no pudimos juntar, y hoy la fuimos a buscar con un carrito nuestro y la llevamos también al frigorífico. Bueno, así de sencillo es. Por ejemplo, entre ayer y antes de ayer juntamos 24 animales que están faenándose hoy en Mirasur. Sí, exactamente. Y bueno, en los próximos días eso lo llevamos todo en un día, lo va a retirar en realidad la gente de Cañoli, lo lleva a su planta de producción y bueno, calculo que para las fines de la semana que viene va a estar toda esta carne producida, que posiblemente sean 4.000 o 5.000 kilos de carne picada, va a llegar al Banco de Alimentos. Qué bien, Belisario, la verdad que es un trabajo, vos decís así de sencillo, para mí es algo muy complejo lo que veo que la verdad están haciendo todas estas personas con el traslado, el transporte, la postproducción después para que la carne termine de la manera adecuada y se pueda repartir, así que es un trabajo muy intenso. ¿Y qué cantidad de animales, vos nos decías 24 ahora en estos últimos días, pero qué cantidad llevan por lo menos en lo que va de este año con este programa? Mira, nosotros nos habíamos puesto como objetivo de máxima llegar a 200 y creo que ya estamos rayando los 80 animales, 90 animales, así que bueno, vamos a ver en los próximos meses si por lo menos de acá hasta diciembre, enero podemos acercarnos a esa cantidad que según el banco, según Mario del Banco Alimentos, nos dijo que esa es la cantidad ideal, digamos, en cuanto a carne, porque ellos, bueno, lógicamente ellos combinan, están repartiendo miles de kilos de otro tipo de alimentos también, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de problemas, digamos, con los ingresos a la ciudad, el tema de ahora el COVID y todo el protocolo que se está llevando a cabo, o no? Por lo menos en la parte que yo participo, que es hasta el frigorífico, no hemos tenido problemas. La hacienda se carga y se traslada con todos los papeles en regla. En ese sentido, cumplimos con todas las reglamentaciones. La realidad es que en la cadena ganadera, yo participo aparte de ser productor, comercializo hacienda, así que es el metín que manejo. No hemos tenido, por suerte, demasiadas interferencias con el tema del COVID en cuanto a la logística de nuestro trabajo. por lo menos no demasiado graves, si bien se han cerrado preventivamente algunas plantas donde en Buenos Aires, no acá por suerte, donde ha habido tema de COVID, a los 2-3 días han abierto con protocolo y está funcionando, te diría que relativamente casi normal. Uh-huh. Belisario, ¿querés dejar algún teléfono de contacto, tanto tuyo como de Miguel también Grondona, para que la gente se comunique y sí, pueda donar? Decinos. Sí, sí. El teléfono mío es, con la característica de acá, 0249-15-451-0080. Bien. Ya, me das un minutito que voy a buscar el de Miguel porque lo tengo que ver. Mira, tengo el de Grondona acá cerca, si querés te lo digo. Es 0249 también, 458-1428. Ese es el teléfono de Miguel, que está también en el portal ABC Hoy, si alguno no llegó a anotarlo, lo tenemos aquí para que puedan, llamar y hablar con ustedes, que van a terminar de concretar toda la logística. Sí, sí, perfecto. Mirá, cualquier animal, cualquier categoría nos sirve, y no es necesario que lo tengan disponible ahora, sino que nos llamen y nos digan, mirá, de acá a diciembre en algún momento te voy a mandar. Uh-huh. Y nosotros cada vez que hagamos una campaña, que las estamos haciendo aproximadamente cada 3 o 4 semanas, una campaña de recolección como la que hicimos esta semana, los vamos a contactar y nos dirán, bueno, no, este mes no, pero el que viene volvé a llamarme, y no hay ningún problema. Bien. En ese sentido nosotros vamos listando toda la gente que se ofreció y los molestamos una vez al año. Uh-huh. No crean que les vamos a pedir todos los meses. No, y además no es una molestia, creo que está bueno poder entre todos colaborar con esto, es algo muy importante lo que están haciendo, y hacer este esfuerzo una vez al año creo que está bueno, de parte de todos. Y también agradecer, Belisario, a todas las empresas, ¿no?, que están apoyando esta acción. Sí, sí, sí, la verdad que eso sí. Son claves. Si no estuviésemos Mirasur y Cagnoli y los transportistas no estuviesen donando su trabajo, la mano de obra, uh-huh, el tiempo y la infraestructura, no podríamos hacerlo de ninguna manera. Seguro. Muchísimas gracias, Belisario, por tu tiempo para Con ABC Radio. Ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, y que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno,